Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. Buenas noches, son las 9 en punto, hoy es miércoles y hoy toca Acercando Personas. No hace falta recordar cuál es la seña de identidad de este programa, pero por si acaso lo vamos a hacer. Son las personas, son ellas. Hablamos de los temas de la actualidad que caracterizan a este gran movimiento, este cambio de época, lejos de esa percepción de una época de cambios, porque este es un cambio de época. Siempre desde el punto de vista humano, intentando acercar y aproximar las distancias que nos separan, que en cualquier caso no son más que un pequeño abismo que nos han querido meter en la conciencia. Pero amigas, personas, el 15M está creando una nueva conciencia colectiva. Y no lo decimos nosotras, lo decís vosotras, las que estáis al otro lado del micro. El mundo está patas arriba, ¿y qué hay de malo en eso? Quizá esas patas, las que sostienen el mundo, las que lo conforman al fin y al cabo, estaban ya cansadas de estar sumergidas y de aguantar el peso de un mundo que no nos gustaba. Parece ser, queridas, que las patas éramos nosotras, las personas. La emoción de aquellas horas y el azul de aquel verano. Comenzamos como cada día con las noticias de este mundo patas arriba, como decía Lourdes. Noticias buenas, que las hay. La primera, que las personas del 15M han conseguido ya hacerse oír. Este lunes el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad, algo inusual, unas propuestas que, aunque de una manera tímida, recogen algunas de las reivindicaciones del movimiento 15M. Desde hace varios días, los políticos empiezan a escuchar a su pueblo. Por un lado, ese paquete de propuestas insta al Gobierno a presentar la ley de transparencia antes de agosto. Por otro lado, se prevé aprovechar el trámite parlamentario de la ley para examinar las medidas que sean necesarias para profundizar en la democracia y la participación política. Por último, tramitará con la máxima celeridad y diligencia una proposición de Esquerra Republicana de Cataluña para cerrar vías de agua en la ley de financiación de partidos, fiscalizando, por ejemplo, las fundaciones. Y continuamos. Comienza la marcha popular indignada. Parte de distintos puntos de la geografía española para encontrarse en Madrid el próximo 23 de julio. Desde este programa dedicaremos cada miércoles la segunda parte de Acercando Personas para comentar e informar de cómo están yendo por allí las marchas. De hecho, hoy ya hablaremos de ello. Se constituye la subcomisión del Congreso contra los abusos hipotecarios. Se estudiarán los elementos de mejora en el sistema hipotecario español y, en particular, respecto a aquellas condiciones que puedan ser consideradas abusivas. Y comentamos las propuestas del orden del día de la Asamblea Popular de Madrid del pasado domingo. La primera, y ya conocida, dimisión del conseller Felipe Puig. Acciones, la segunda, contra los desahucios. Por cierto, que siguen parándose los desalojos en distintos puntos de Madrid. La tercera, asistencia de las vecinas personas, a los plenos municipales. Y por último y cuarto, también conocida, reforma de la ley electoral. Por tercera vez, miembros de la Asamblea Popular de Carabanchel impiden la detención de inmigrantes sin papeles, al grito de «ningún ser humano es ilegal». SETEM participa en la Junta de Accionistas del Banco Santander. El pasado viernes 17 de junio, hacia las 12:20 horas, y ante unos 4.000 accionistas que participaban en la Junta General de Accionistas del Banco Santander, la responsable del área de finanzas éticas de SETEM, Ani Junillo, tomó la palabra. El objetivo ha sido denunciar ante los asistentes las inversiones en el sector armamentístico de esta entidad financiera, haciendo mención especial de las inversiones en municiones de racimo, armas nucleares y de uranio empobrecido. Y terminamos esta sección recordando que más de 150.000 personas se movilizaron el domingo en todas las ciudades de este país en contra del pacto del euro, que se firmará el próximo 27 de junio en Bruselas. Sobre este tema será el debate que, después de una musiquita que nos va a poner nuestro compañero Bruno, vamos a ir desarrollando en este programa de Acercando Personas. Bueno, antes de dar paso y de desvelar quiénes son nuestros invitados de hoy, vamos a hacer una pequeña crónica que además han hecho los compañeros del Movimiento 15M de Comunicación sobre la marcha del domingo, sobre la movilización del domingo en todo el país. En este caso es solo la crónica sobre Madrid. A las 9 de la mañana salía la marcha suroeste desde Leganés con unas 2.000 personas dispuestas a caminar 15 kilómetros, nada más y nada menos, bajo el sol hasta llegar a Neptuno. Poco después comenzaban a moverse la columna noroeste desde el corredor de Henares y la norte desde Plaza Castilla, encabezada por la pancarta Caminemos juntos y juntas contra la crisis y el capital. La columna sur, que partía desde Getafe, inicialmente constaba de unas 1.000 personas. Desde coches y balcones, numerosos ciudadanos mostraban su apoyo. Unas 600 personas esperaban a la columna sureste en el puente de Vallecas, que habían salido desde la villa con otras 2.000 personas. Mientras, en el templo de Devoz se juntaban a las 11 de la mañana alrededor de 3.000, a las que se sumaban las que venían de otros barrios de la zona. Decenas de pequeñas marchas salidas de cada barrio de Madrid se iban juntando con las columnas. Era emocionante, la verdad, verlas unirse, todas caminando juntas hacia el Congreso. En total, una movilización de más de 80.000 personas en Madrid, 30.000 personas en la del norte y el noreste, 12.000 en la del oeste, 10.000 en la del suroeste y otras 10.000 en la del sur, además de las 15.000 en el sureste. Bien, pues después de hecha esta pequeña crónica de cómo fue el domingo aquí en la capital de España, vamos a dar paso a presentar a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias antes de nada por haber venido. Y ellos son Gabriela. Pues tenemos a Javier, que viene desde la Asamblea de Moratalaz. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Tenemos a Sergio, que viene desde el barrio de Batán. Hola, buenas tardes. Alberto, que nos visita desde Pozuelo. Hola, buenísimas tardes a todos. A Fran, desde el Ejido. Hola, muy buenas tardes. Y tenemos, que está tratando de comunicarse, a Carmen, del Grupo de Trabajo de Economía. Desde Galicia, ¿verdad? Que está en Galicia, nos está llamando desde Galicia. Bueno, pues ahora la damos paso, pero bueno, chicos, ya que nos hemos presentado, hemos hecho una pequeña crónica sobre la movilización del domingo, pero ¿por qué se movilizaban las personas este domingo y en toda España, Javier? ¿Me permites? No sé si quieres intervenir tú en primer lugar, Javier, pero Carmen, que la tenemos ya al teléfono, quizás dado que se ha venido trabajando en este grupo de sistemas financieros dentro del grupo de trabajo de economía, quizás nos puedes poner un poquito más de contexto, Carmen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, por cierto, por estarnos llamando. Muchas gracias. No hay de qué, un placer. Nosotros realmente, es verdad que la manifestación del 19 fue convocada por distintos motivos, pero por el calendario, por estar tan presente, tan cercano, lo del pacto del euro, pues nosotros trabajamos más haciendo hincapié ahí. Aunque haya cosas más genéricas que se puedan trabajar, pues eso también, o sea, el pacto del euro era como un horizonte principal, ¿no? Y nosotros lo estuvimos enfocando, bueno, desde, o sea, el pacto del euro se puede profundizar muchísimo en él, ¿sabes? Pero si hay unas normas, unas cosas generales que implican directamente a la calidad de los trabajos, a la calidad de vida de los ciudadanos, de una manera muy directa. Entonces, nada. Por ejemplo, poco, Carmen, ¿no? ¿Alguna? Sí. Vale, pues un poco es que no sé cómo queréis, que si os lo explico mucho o poco, pero un poco el pacto del euro es un pacto que tiene, o sea, que nosotros consideramos que tiene dos problemas principales, ¿vale? Una cosa es lo que conlleva una serie de medidas de recorte, de una serie de medidas para enfrentar la situación económica, la crisis y para salir de ella, y luego que tiene otro problema en sí, que estas medidas son unas medidas impuestas, ¿vale? Son unas medidas impuestas desde organismos como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Entonces, en esa medida, en la medida que son unas medidas impuestas, en la que los gobiernos hasta ahora tenían la política económica, la política presupuestaria, una política que seguía siendo propia de cada Estado, de cada gobierno, pues ahora mismo pues perdemos más soberanía como Estados, porque esas cosas se van a decidir a nivel Europa, a nivel Europa y bajo la presión del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, pues bueno, los gobiernos y los ciudadanos de a poco vamos a poder decidir en cuanto a eso, ¿no? Entonces, ya por un lado, que son unas medidas impuestas y luego que son medidas que enfrentan la salida de la crisis con una, o sea, con un objetivo principal que es aumentar la competitividad, la productividad y todo reduciendo condiciones para los trabajadores. A ver, si queréis que os entre más en detalle, no sé, es que no sé cuánto tiempo disponemos, si queréis ir presentando al resto de los chicos o... ¿Podrías hacernos una síntesis de... ¿De cuáles son las medidas? ¿Por dónde van? ¿Cuáles son los recortes? Vale. A ver, las medidas, o sea, ponemos como contexto que son siempre dirigidas a aumentar la competitividad y siempre a aumentar la competitividad en función de la productividad, ¿vale? O sea, considerando que lo principal para que algo sea competitivo y sea, por lo tanto, rentable y pueda ser competitivo, o sea, pueda... luchar en un comercio único que sería Europa y a lo largo el mundo, es una productividad, pero una productividad siempre en productos de baja calidad, producidos a bajo coste. Entonces la idea es aumentar esa competitividad reduciendo, o sea, revisando la fijación de los salarios, que lo que quería decir, rebajando los salarios de los trabajadores, luego haciendo la descentralización de los convenios. Por eso lo que se firmó el día 11 de este mes, tenemos que saber que de la descentralización de los convenios colectivos de los trabajadores es resultado de algo de que ya está en el pacto del euro, ¿sabes? O sea, ya son medidas que ya se nos están imponiendo porque ya han sido aceptadas, ¿vale? Entonces, a nivel trabajo, pues los trabajos, eso, pues los salarios, la revisión de los convenios, quitándole poder a los trabajadores en la negociación de todos los salarios, de los salarios bases, de las horas, de la movilidad. Porque como pasa con todo, cuanta menos gente hay negociando por algo, menos poder de negociación tienes. Y los convenios colectivos eran sectoriales y ahora pasa a ser de una empresa, pues los propios trabajadores van a perder muchísimo poder de negociación y de presión en cosas súper fundamentales como es eso, los salarios, las horas, bueno, un montón de cosas súper importantes. Y después otra cosa que se intenta para aumentar la competitividad es bajar los salarios del sector público para que sean una referencia al sector privado. También se establece una reforma del mercado laboral bajo la palabra flexiseguridad, que es tan controvertida, ¿no? Que se supone que es para favorecer a las empresas, que les sea fácil adaptarse a circunstancias determinadas económicas, pero que al final muchas veces, en la mayoría de los casos, se refieren a favorecer el despido, o sea, más seguridad para las empresas de llegar a sus ingresos y menos seguridad para los trabajadores, ¿sabes? Realmente es Sergio, el conflicto. No sé si quieres añadir algo más, te voy apuntando. No, básicamente era apuntar lo que ya está comentando y creo que realmente, por lo que la información que yo tengo, realmente el tema del pacto por el euro está sobre todo dirigido al tema de la productividad, que ya he dicho, pero creo que de todo, a mí me parece que ese es el punto principal y iría sobre todo en la dirección de lo que ha comentado ella de los salarios y del tema del convenio. Quiero entender que es tener un salario ligado a la productividad, es decir, cuanta más productividad, más salario, cuanta menos productividad, menos salario. Sí, básicamente, por la información que yo tengo es así, y creo, si ya se me permite, creo que esto sería uno de los puntos más importantes porque... si supiésemos que de alguna manera esa inseguridad de la que parece que ahora ellos se quejan, que son los que la han producido, ¿no? Porque lo que hoy vale, mañana no vale. Entonces, si establecen unos criterios que para el día de mañana no van a valer, o cuando menos un rango, yo eso creo que es uno de los grandes problemas. Alberto. Hombre, yo sobre todo creo que habría que valorar, abrir un poco más el debate y ser más quisquillosos, esa sensación que estamos hablando de cómo proteger al trabajador, pero no hemos hablado que en parte ha habido un abuso previo por parte de nosotros como trabajadores en las empresas. ¿Quién no conoce a alguien muy cercano en su familia que está viviendo con 55 años jubilado con el 100% de su sueldo? Bueno, eso no es sostenible. Si creíamos de verdad nosotros, hijos de nuestros padres, que íbamos a seguir manteniendo ese nivel de vida y que íbamos a vivir mejor que ellos, ¿cómo es vivir mejor que ellos? O sea, sería ganar el 110% del salario por no trabajar luego. Tenemos distintos puntos de vista aquí, es evidente, ¿no? Vamos haciendo una entradita. Sí, disculpa. En general, habría que tenerlo con cuidado. Digo, que el problema es y habría que medir cómo hemos abusado nosotros de ese sistema dañándolo, que si no fuera por ese error nuestro podríamos defenderlo con mayor ahínco. Vamos a seguir, sí, con la ronda. Javier, ¿cuál es tu posición? Cuando venía para acá escuchaba que el salario más frecuente ahora mismo en España está alrededor de los 15.000 y pocos euros anuales. Eso quiere decir, o sea, pues que con 14 pagas extraordinarias, pues eso son los 1.000 euros. El 1.000-eurista es el asalariado típico, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de indizar la subida de los sueldos en relación con la productividad, o sea, ¿qué estamos diciendo? O sea, a una persona que gana 1.000 euros, ¿cómo le estamos diciendo que incremente su productividad? O sea, ¿qué contribución personal puede hacer para incrementar la productividad? ¿Acaso el destajo es lo que se le está pidiendo? O sea, si estamos hablando de personas que cobran 3.000, 4.000, 5.000 euros, estamos hablando de ingenieros, si estamos hablando de otros sectores, probablemente el aumento de la productividad tiene que ver pues con otro tipo de cosas. Pero cuando estamos hablando de asalariados, de trabajadores manuales, del sector, digamos, muchas veces más bajo, de lo que cuando se habla de incremento de productividad y que le vamos a subir el salario, si crece la productividad, es que le estamos diciendo que van a trabajar más horas, que van a trabajar en peores condiciones. Es de eso de lo que estamos hablando. O sea, ¿crees que es un eufemismo, ¿no? Eso de... Absolutamente. Absolutamente, o sea, los incrementos de productividad están principalmente en aquellos trabajadores de los niveles más altos, son los que pueden contribuir a eso, y principalmente las empresas a través de inversiones en tecnología del Estado y especialmente, o sea, de los gobiernos, de inversiones en educación, en formación, pero al final a quien se le está pidiendo, a quien se le está pidiendo el sacrificio por ese incremento de productividad, a quien se le dice no le vamos a subir el salario si usted no incrementa su productividad, es a la persona que cobra 1.000 euros. O sea, absolutamente injusto. Pero Alberto había metido... sí, a ver, tú querías comentar algo, Sergio. Sí, uno de los mejores ejemplos con el tema de la jubilación, yo creo, vamos, toda mi familia trabaja en el sector de la banca y creo que son un ejemplo bastante claro de quienes nos intentan decir cómo tienen que funcionar las cosas y funcionan de una manera un poco peculiar, porque mientras que digo una cosa, hago otra. Entonces, el tema de la jubilación, yo en el caso concreto de mis padres, a ellos se les ha llamado ya desde que tenían 48 y 49 años para prejubilarles y, por supuesto, no irse ganando ese porcentaje que tú dices. De hecho, es un porcentaje que tiene una penalización que hasta los 63 años el trabajador tendría que dejar de ganar, porque hasta los 63 años el Estado no va a pagar la jubilación. O sea, esa sería la edad mínima. Por tanto, lo que yo sugeriría aquí, lo primero sería que se cumpla, que se haga cumplir la edad de jubilación antes de posponer a la edad de 67 años. Es más importante que se haga cumplir, y quien no lo cumpla, por ejemplo, los bancos, porque lo sé de muy buena tinta, obviamente, pues si no cumple una ley, tanto que se habla hoy en día de las leyes, si no se cumple una ley que ya está ahí, habrá que perseguirlo de alguna manera. Si nos permitís, Fran no había entrado todavía. Sí, bueno. Yo he leído el Pacto del Euro y además me parece muy curioso porque la mayoría de los medios de comunicación repiten el mismo mensaje, ¿no? Con las palabras rimbombantes de siempre. Pero yo, la primera conclusión que he sacado, y creo que la más importante para no extenderse demasiado, es que básicamente le echan la culpa de la crisis a los médicos. Porque parece que el problema es que hay una esperanza de vida alta. Entonces, claro, cuando hay una esperanza de vida alta y una pirámide invertida, que para los que no sepan es poca infancia, y mucha tercera edad, cuando en realidad es la edad adulta la que tiene que mantener al resto de sectores, la cuestión es que, claro, la única forma de mantener a esa clase, o sea, a esos adultos de hoy, con la misma infancia de mañana, es la inmigración. Y eso precisamente contradice todas las políticas de antiinmigración que están... Bueno, han llevado a cabo durante todo este año. Bueno, yo estoy estudiando en Madrid, soy elegido, pero estoy estudiando en Madrid y vivo en Oporto y, bueno, doy también buena fe de que es una buena realidad. Pero, claro, ¿cuál es la solución? Pues todo eso nos llevaría a, como dijo un afamado estadista estadounidense, que más que por afamado, pues tuvo una buena idea, sería aumentar las condiciones de vida de la masa pobre del mundo, al fin y al cabo, de África. Porque... Mejorar. Claro, porque la natalidad disminuye conforme al estatus socioeconómico, por así decirlo. Cuanto más hijos tenemos, cuanto más poder adquisitivo tenemos, necesitamos menos hijos para mantener la familia y, sin embargo, queremos tener pocos, pero que vayan a la universidad. Entonces, claro, eso contradice todo lo que viene de antes y, claro, es como romper una pieza. O sea, el pacto del euro está claro que no tiene sentido, pero no deja de ser una pieza más dentro de la maquinaria. Sí, Carmen, ¿seguimos al teléfono? Sí, sigo aquí escuchando. No sé si quieres hacer algún comentario respecto a lo que has escuchado de los compañeros aquí en la mesa. Bueno, la verdad es que se podría profundizar bastante en lo del salario asociado a la productividad y muchas cosas, pero eso, que a lo mejor es lo que más nos han dicho, no es lo único gravísimo del pacto. O sea, hay cosas... Algo que no nos hayan dicho, Carmen. Algo que no nos hayan dicho. Por ejemplo, hay cosas, otra manera que ellos dicen que que aparte aparece literalmente escrito así en el texto del pacto, es que una manera de hacer rentable el trabajo sería reducir el impuesto de las rentas de trabajo, el IRPF, y entonces cualquiera puede decir, ah, mira, qué bien, nos van a ayudar, ¿no? Porque entonces el trabajo sería más rentable. Eso, aparte del problema que puede generar de los ingresos al Estado a base de impuestos, de las rentas de trabajo, va unido a una frase continua que dice esto manteniendo la recaudación global de impuestos. Lo que quiere decir que la medida en la que bajen impuestos que se pagan en función de las rentas, ¿vale? Que cada según cuanto más cobres, más pagas, pero bajan eso, si quieren mantener una recaudación global, lo que están diciéndonos es que nos van a aumentar los impuestos indirectos, los que pagamos todo el mundo independientemente de cobremos 1.000 euros o 10.000, como son el IVA, los impuestos a las energías, o sea... Y sobre los impuestos progresivos no hablan nada de aumentar la fiscalidad progresiva. No, claro, por ejemplo, o sea, no hablan de eso y hablan de lo otro cuando quizás lo esperable sería de eso, ¿no? Hacer una fiscalidad progresiva incidiendo en los tramos más altos, o sea, en las rentas de capital más altas, o sea, en las rentas de trabajo más altas o en las rentas de capital, eso no se nombra. Entonces... pues que también va a venir acompañado de una, aparte de los, o sea, vamos a tener menos sueldo, vamos a pagar más impuestos, y a mí aquí viene el punto más grave, o sea, nuestro poder adquisitivo como ciudadanos va a disminuir mucho, y aquí es donde nosotros decimos que no entendemos la lógica del pacto, aparte de que sea injusta, ni siquiera posible, o sea, no creemos que sea posible que consiga su fin, que es el de reducir la deuda, sino que lo aumentaría. Uh-huh. Porque en la medida en que los ciudadanos disminuyen su poder adquisitivo, pues evidentemente los ciudadanos no pueden seguir pues saliendo a cenar, a comprar, manteniendo un cierto nivel de vida, ¿no? Y entonces la pequeña mediana empresa que vive directamente de la demanda de servicios y de la demanda de bienes de los ciudadanos, esa pequeña mediana empresa va a sufrir muchísimo, va a haber una destrucción tremenda de empleo en ese sector, que al final es el sector que más empleo da en nuestro país, con lo cual si tú reduces esa fuente de ingresos vas a tener más déficit, porque el déficit va enlazado completamente al desempleo, ¿no? Porque el déficit, o sea, los ingresos del Estado se recogen de las rentas. Entonces, Carmen, sí, si querías... Perdón. Sí, sí. No, es que para ir adelantando en el debate, quiero decir, para ir más allá, ya hemos hablado un poco del pacto sobre el euro. Fran ha planteado ya algunas ideas de cuáles serían las soluciones. ¿Hay otra forma de salir de esta crisis, Alberto? Sí, sobre todo si estamos hablando de la progresividad, esa importancia de mantenerla, pues tener en cuenta que le he oído a Carmen decir lo de más impuestos y he tenido un tono negativo en más impuestos. Yo soy de los que todavía creen que el aumento de los impuestos no es negativo, el único problema de los impuestos es ver qué impuestos y cómo se suben. Pero caemos a veces en la trampa de achacar a la peligrosidad de los impuestos y sobre todo la generación del empleo solo a través de la empresa privada. Y nosotros mismos dejamos de lado un poco incluso el empleo público, que antes hemos referido que estaba en peligro también por el pacto del euro. Luego tenemos que ver globalmente una forma de trabajar todos los puntos que sean coherentes uno con el otro y que no tengamos que estar en detrimento del empleo público, por un lado, cuando a su vez pedimos la rebaja de sueldo de los políticos, que es empleado público. Lo que quiero decir, que hay una serie de pasos incoherentes uno con el otro, que la primera fase para salir de esta crisis es estructurar nosotros mismos coherentemente todos esos pequeños detalles para poder tener un discurso sólido y firme de cómo un impuesto progresivo nos ayudará realmente. Claro, pero por ejemplo, los impuestos, sí estoy de acuerdo en que en realidad el debate parece encontrarse en qué se sube, pero en realidad el problema del impuesto es que, claro, como viene de tanta gente, ya no es tanto su procedencia, sino cómo se distribuye, y es donde tiene que entrar paralelamente una ley de transparencia y, bueno, de quién serán los presupuestos, ¿no? Que es donde nos lleva también lo del impuesto. Sí, Javier. Vamos a ver, yo creo que casi estamos partiendo de algo como si fuera una especie de verdad absoluta, que es que el pacto del euro está orientado principalmente a salir de la crisis. Y entonces yo me haría una pregunta anterior, que es ¿a quién sirve el pacto del euro? Claro, esa, o sea, es la pregunta. ¿O a qué tipo de salida de la crisis es la que se le puede dar con el pacto del euro? ¿Qué crisis es la que vamos a salir? ¿Va a salir la crisis de los 5 millones de parados? ¿Es de las que queremos salir con el pacto del euro? ¿Es la crisis de las personas que echan de sus casas los bancos cuando les desahucian? ¿Es esa crisis o es otro tipo de crisis? Según tú, ¿de qué crisis crees que nos sacaría el pacto del euro? Pues posiblemente de ninguna. O sea, vamos a ver, al final lo que hay es una voracidad de los especuladores. Y entonces ellos necesitan, o sea, pues ir teniendo certezas acerca de la estabilidad económica tal como ellos las conciben de los países. Y entonces para ellos la estabilidad significa la ausencia de déficit. O sea, no es absolutamente cierto que la ausencia de déficit sea algo necesario para que una economía funcione, más bien al contrario. O sea, el déficit no es esencialmente malo. O sea, ahora mismo se estaba hablando de una eventual creación de empleo público, ¿por qué no? O sea, lo que pasa es que el euro como tal, o sea, en su momento, pues yo no dudo que tuviera grandes ventajas, pero también fue una trampa enorme. La máquina de hacer billetes se la llevaron fuera. Y además está en manos de un señor al que nadie ha votado, o sea, ni siquiera ha sido elegido haciendo una oposición. Sí, es capaz de que más de esto hasta sea tonto. O sea, quiero decir que no tenemos. Y entonces hemos puesto eso ahí. Y entonces la financiación del déficit ahora mismo, la única alternativa que hay es a través de la deuda. Y entonces nos toca acudir a los estados, y entonces ahí vemos pues al presidente del gobierno dando vueltas por China a ver si los chinos prestan dinero. Y no estoy diciendo, o sea, que la máquina de hacer billetes utilizada de un modo alocado fuera la solución, pero en otros momentos, o sea, sí ha permitido salir utilizada de un modo ordenado porque ha permitido que el Estado pusiera en marcha la economía, cosa que es que ahora mismo no es posible, y estamos viendo lo que sucede en Grecia, recorte tras recorte, lo llaman reformas, es una desvergüenza. Pero o sea, si no se hacen reformas, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las propuestas que se plantean, Sergio, por ejemplo? Hombre, yo creo que la línea más o menos de lo que se ha dicho en torno a los impuestos y a quién le sirve el pacto o de quién es esta crisis, creo que el foco se tiene que poner sobre cúpulas, ¿no? Obviamente, digamos, para escenificarlo un poco, suponiendo que la sociedad sea una pirámide, cuanto más alto vamos, menos gente hay, pero más tiene. Eso es obvio, ¿no? Entonces, realmente creo que hay que redistribuir eso, o sea, no se puede ahora a los que poco tienen pero muchos son exigirle más, eso no tiene ningún sentido. Realmente, ejemplos más prácticos para que se entienda mejor, tema de bancos o tema de Telefónica, no se puede declarar obscenas cantidades de beneficio y al año siguiente pedir un ERE, querer despedir a gente o los bancos, pues lo mismo, declarar cantidades obscenas de beneficios de millones al año y aún así para el próximo trimestre, para el próximo año necesitamos más. El freno se tiene que poner arriba. Creo que esa es la clave. Claro, lo que pasa es que los que están arriba, perdona que te corte, Gabriela. No, está bien. Pero los que están arriba ya están instaurados en un modelo de vida que, a ver quién les quita de ahí, porque claro, ellos están legitimados porque ellos, o sea, la idea o la conciencia que tienen ellos de su poder adquisitivo y de su forma de vida es totalmente legítima, porque en el mundo capitalista en el que vivimos han alcanzado ese estatus. Sí, para mí esto tendría sentido, esto vuelve a ser un círculo, ¿no? El siguiente paso lógico para mí sería, cuando no hay control de algo, al igual que siempre se ha hecho, ¿quién es el responsable? Pues quien legisla. El político. Si una cosa no funciona, se tiene que atacar con la ley. Entonces, una buena ley tendrá que cubrir un fallo que existe. Para algo nos salimos del estado de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en sociedad se vive mejor. Porque se vive mejor con leyes, pero con buenas leyes, no con una ley cualquiera. Y si alguien no es suficientemente responsable para autocontrolarse, pues habrá que controlarlo. En realidad, me vais a disculpar, pero en algún momento Carmen hablaba de medidas impuestas, que en realidad, de fondo, estamos hablando de ello también, se ha hablado, dicho de otro modo, de desigualdades sociales escandalosas. Lourdes hablaba de que quienes detentan el poder, perdón, no están interesados en dejarlo. Finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque yo creo que el movimiento 15M justamente está queriendo decir algo respecto a estas situaciones. ¿Qué podríamos decir sintéticamente qué propuestas hay o cómo lo veis cada uno? Incluida Carmen, no nos hemos olvidado de ti, ¿eh? No, se lo sé. Movimiento 15M. Digo, desde el movimiento 15M seguramente nadie puede hablar en nombre del movimiento 15M, pero me parece que la mayoría de vosotras, hablando de personas siempre, estáis participando de un modo u otro en este movimiento y tenéis una posición. Yo sé que aquí cada uno está hablando a título personal, no está hablando en nombre de ninguna comisión, ningún grupo de trabajo ni ninguna asamblea, pero... bueno, seguro que tenemos opiniones, ¿sí? Se ha hablado de impuestos, incluso hoy estamos hablando ya de impuestos directos, ¿no? Y no es lo mismo las rentas del trabajo que las rentas del capital, yo diría, o las rentas de la especulación. O sea, finalmente, o sea, quizás en otros momentos, o sea, pues la confrontación, o sea, parecía que se daba entre el trabajo y el capital. Digo, nos ha aparecido un tercer actor, que es el que no pone absolutamente nada y se lo lleva limpio, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto, desde mi punto de vista, sería gravar con impuestos verdaderamente fuertes, aunque suene la palabra gruesa, confiscatorios incluso, las rentas, las ganancias derivadas de la especulación. Como una medida esencial. ¿Qué otras medidas se ocurren a los demás? No sé si, Carmen, tú puedes... Hombre, nosotros... Yo creo que el inicio sería, pues eso, o sea, que antes no sé cuál fue la interpretación, pero yo no decía nada en contra de los impuestos, sino de qué tipo de impuestos están subiendo y cuál tipo de impuestos no solo no se tocan, sino que en los últimos años han bajado. Creo que se ha entendido, sí. Claro, entonces yo creo que tanto lo que dice, lo acaban de apuntar el compañero, ¿sabes? Tanto grabando las rentas más altas en una manera progresiva, el capital, evitando los movimientos especulativos, evitando, grabando los grandes movimientos de capital con un impuesto a las transacciones financieras, generando más dinero, ¿no? Porque el déficit, al final tenemos que saber que simplemente es la diferencia entre lo que uno ingresa y lo que uno gasta. Entonces, no recortes el gasto, pero aumenta lo que ingresas a través de ese tipo de medidas. Aumentalo también a través de pues quizás en España tenemos un problema de estructura, por lo menos yo ahora mismo, aparte cuando uno está en sitios como Galicia lo ve más claramente con 1000 organismos como son ayuntamientos, diputaciones, autonomías, pues a lo mejor es generar más ingresos de donde sí se tienen que generar, hacer un uso transparente, eficaz, razonable, o sea, fuera privilegios, tanto de las clases políticas como de ciertas instituciones, como de ciertas empresas, o sea, eso te generaría un dinero que luego la lógica sería invertirlo en lo contrario de lo que están haciendo ellos, en subir los salarios, en generar puestos públicos. Esto te genera más ingresos al Estado otra vez porque generas puestos de trabajo. O sea, hay datos por ahí que nos dicen cómo otros países como Suecia, con el porcentaje de empleo público que ellos tienen, nosotros acabaríamos con el paro estructural en España. Carmen, ¿tú abogas entonces, entiendo, por el cierre, por ejemplo, de diputaciones? Hombre, eso es una cosa que hay que hablarla. Lo que yo abogo es que se pierda tanto dinero, que se pierda tanta... Eso yo no es un tema que yo conozca en profundidad, pero yo lo veo, ¿sabes? Lo ve uno cuando se dirige a una institución, ve uno cuando varias cosas están haciendo en varias instituciones al mismo tiempo. Y al final dices, pero... Pues no sé, sí, eso, o sea, no es un tema que yo pueda decir con una opinión muy tal, porque no lo he estudiado en profundidad, simplemente es un poco la vivencia, pero yo creo que España, en general, las instituciones públicas, yo creo que el trabajo público es muy importante, pero también creo que hay que hacerlo de una manera eficiente, ¿sabes? Y entonces, porque ellos siempre nos dicen que la excusa para privatizarlo todo es que lo público no es eficiente. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que puede funcionar muy bien, que puede ser muy, o sea, que puede ser la base de una sociedad, pero claro, siempre y cuando eso esté, sea muy transparente, esté muy controlado, no sea como se usa ahora muchas veces los cargos políticos para favorecer, ¿sabes?, ciertas cosas muy importantes que podrían cambiar un poco el uso del dinero público y podría enriquecer mucho las sociedades. Y luego un poco lo que apuntaba también el compañero, que una medida importante yo creo que sería que una vez que un Estado necesite dinero, esa financiación le llegue de otra manera, ¿sabes? No a través de unos ajustes, no a través de pasar por unos bancos con unos impuestos enormes, sino de alguna manera por un Banco Central Europeo que sí fuera un órgano democrático y que sí financiara a los estados si fuera necesario, y ese dinero pasara a la financiación de la economía real, porque al final hoy no llega, ¿no? O sea, yo creo que un poco las medidas podrían ir por ahí, exigir una financiación real, exigir otro nivel de impuestos, o sea, no sé, un poco lo que he dicho, un poco eso, yo creo que podría ayudarnos a resolver un poco esto, y parece que lo que están proponiendo es todo lo contrario, o sea, y lo único que dan carta blanca es a la especulación, no se habla de nada de esto en el pacto del euro, es un poco dramático, pero es así. Carmen, disculpa, Alberto quería intervenir. Sí, porque yo tendría mucho cuidado con la austeridad, cuando hablamos de austeridad, vinculándolo a eso que acaba de decir antes Sergio, de la culpa de los políticos. Estamos viendo en la primera, porque bueno, porque todavía, a pesar de que los políticos son el mal y la política es el gran mal general junto con los bancos, sigue siendo la que en buena medida rige nuestras vidas. Es más, incluso la hora a la que nos levantamos por la mañana es política. Y hemos tenido unas elecciones hace muy poco y políticamente se ha elegido lo que se ha elegido mayoritariamente. Y la primera opción, en base a ese lema de austeridad y a esa moda, digamos, de recortar gasto público, ha sido aprovechado, por ejemplo, para destruir Defensor del Pueblo, es decir, instituciones encargadas de controlar precisamente a los gobernantes, en base a esa fuerza de austeridad que estamos pidiendo desde las asambleas, desde las calles, desde la política en general que se va pidiendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué pasa con eso? Que como hemos denigrado a los políticos durante mucho tiempo y estos días más, nos olvidamos de que son ellos lo mismo que nosotros, es decir, que los políticos no es una masa aparte que está perdida y que no sabe lo que hace. No, es que los políticos somos nosotros y nos tenemos que acordar que nuestra labor como ciudadanos es fiscalizadora. Si no fiscalizamos a nuestros políticos, dejamos hacer, y ese dejamos hacer, el ser fe de la economía, lo hemos trasladado a la política. Entonces, cuando habla Sergio de las cúpulas, evidentemente las cúpulas vienen porque nosotros hemos dejado que haya cúpulas, luego está en nuestras manos. Muy bien, vamos cerrando los discursos. Por favor, ¿y qué otras intervenciones, Fran? Bueno, yo puedo citar a Arcadio Olivares, que vi un vídeo hace poco en el YouTube, que en 2008 dijo que la deuda externa que tenía Guinea Ecuatorial con España era de 900 millones de euros, creo. Y lo que se evadió fiscalmente ese mismo año fueron 80.000 millones de euros. Entonces, claro, está claro que donde hay que mirar es en quién pone la mano y quién la saca. Al final. Javier, creo que querías decir algo. Sí, que al final todo esto no es ni más ni menos que un reflejo también de lo que nos pasa por dentro a las personas. El que más y el que menos ha conocido a alguien en los últimos años que ha dado un gran o un pequeño pelotazo porque se compraba una casa cuando la burbuja inmobiliaria la vendía, o que es que resulta que en la bolsa compró no sé qué y entonces ganó un 20% más y hasta nos parecía un tipo listo, una tipa lista, inteligente, y al final lo que hacen los bancos es lo mismo. Es decir, que lo tenemos muy adentro y entonces estamos imitándoles a ellos y ellos nos imitan a nosotros. Y o cambiamos también por dentro o lo demás serán parches. Pero abogamos porque es necesario cambiar este estado de cosas, o así, una vuelta rapidita y cerramos. Sergio. Aún entendiendo lo que quieres decir, yo en ese punto de vista me... Se refiere a Javier, porque sí, aquí en la radio, pero, Sergio, sí, está hablando respecto a la intervención de Javier. Sí. Me siento un poco lejano en eso porque yo soy de los que cree que somos lo que queremos ser y hacemos lo que queramos hacer. O sea, que todo lo que esté hecho por la mano del hombre se puede cambiar. Por tanto, no es que la avaricia sea natural, obviamente, pero siguiendo la línea de lo que yo había dicho, yo creo que si la avaricia no está controlada y es irresponsable, habrá que controlarla. Si la gente no es voluntariamente responsable de su libertad, va a haber que hacer algo con ello, obviamente. Por ello, una idea también de las medidas sería estudiar esa ley que están promoviendo en Islandia de limitar el beneficio. Ejemplo de donde trabajo ahora mismo, literalmente no se puede comprar algo a 70 céntimos y venderlo a 4 euros. Porque trabajamos en un sitio y ahí nos puede beneficiar, pero es que luego somos clientes en todos los demás lugares. Así que, pues a lo mejor en esa línea, no robes si no quieres que te roben. Muy rápido, Javier, ¿eh? Sí, muy rápido. Solo una cosa, que estamos de acuerdo. O sea, que me refería a la falta de reproche social a ese tipo de conducta cuando se daba en manos de particulares, que también es reprochable. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, no sé si quieres decir unas últimas palabras. No, yo creo que está bien. Hombre, creo que también deberíamos, no sé, exigir un poco que, no sé, que se estudie todo lo que ha ocurrido. Y que donde haya responsabilidades que se exijan, a nivel burbuja inmobiliaria, a nivel especulación financiera, que a nivel político, o sea, arreglando la ley del suelo para beneficiar, creo que también sería interesante, no sé, un repaso a lo que ha ocurrido. Claro, estamos hablando de todo este tema del pacto del euro, surge y este debate surge a partir de la manifestación que tuvo lugar el 19... de junio, el domingo pasado, que movilizó a tantos miles y miles de personas en todo el Estado. Pero claro, el tema de la economía, de los cambios políticos, el modelo de sociedad al que aspiramos, etcétera, etcétera, son temas a estudiar, como tú proponías, Carmen, y a profundizar. Y motivos de debates, de muchos debates, a los cuales os iremos invitando a vosotras y a muchas otras personas. Bueno, ahora nos damos unos segundos de música, sí, ¿o no? Sí, lo que pasa que yo antes de nada quería decir una cosa, y es que este debate ha tenido algo de particular este intercambio de palabras que hemos tenido por aquí, ha tenido algo de particular porque yo hasta este momento no había escuchado todavía ninguna autocrítica como personas que también somos partícipes de este sistema y que el sistema tampoco se ha montado solo, y creo que este por eso tiene algo de singular, porque creo que también nosotros estamos dentro y tenemos, aunque sea pequeña, pero también nuestra parte de responsabilidad. Entre otras cosas, a mi modo de ver, porque existen estos políticos o este sistema, porque la gran mayoría de la población lo estamos sustentando. El día que dejemos de creer en este sistema, empezaremos ya ahora, con eso nada más, a cambiarlo. Y ahora, en esas estamos, me parece, en esas, ¿no? En esas estamos. Así que, bien. Bueno, pues vamos a continuar ahora con las marchas sobre el 23 de julio. Pero antes, sobre estas reflexiones, os dejamos una pequeña canción para que penséis un poco sobre todo esto. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, amigos, a todos. Gracias. Desvestida entre tus manos, con una paz infinita, desvestida entre tus manos, me descubro mariposa. Manos. Amigas, seguimos aquí acercando personas y están con nosotros en esta mesa, con nosotras en esta mesa, Diego, que forma parte de la Comisión de Extensión de Sol, y Rafa, también participante en Extensión, y fue coordinador internacional de la primera marcha por la paz y la no violencia que tuvo lugar en el otoño del 2009. Del 2009 y terminó el 2 de enero del 2010. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola. Nos van a hablar de las marchas que han empezado el 20 pasado, este lunes, y que terminarán en el 23 de julio en Madrid. Son marchas que nacen, que van naciendo desde en distintas ciudades de la geografía española y que, bueno, y que terminarán aquí. Diego nos va a poner un poquito el contexto de estas marchas, de esta marcha. ¿Cómo se llama esta marcha? Es la marcha popular indignada. Es creo que todos estábamos indignados. El tema de marchar directamente ha sido una cosa que ellos han considerado que sería interesante, más que nada, sobre todo para difundir lo que es los mensajes que tratamos de lanzar desde cada una de nuestras ciudades de origen o desde cada una de las ciudades donde se ha iniciado todo. O sea, Madrid empezó con el piénsate tu voto, piénsate un montón de cosas, y los pueblos, muchos de los pueblos ni siquiera saben qué es este movimiento. Entonces yo recuerdo que en el Interacampadas, que fue aquí, vinieron 53 ciudades, fue el tercer fin de semana, si no recuerdo mal. Una de las cosas que hicimos desde Extensión fue que nos comentasen qué propuestas tenían. Y Valencia simplemente se le ocurrió una cosa, es decir, querríamos hacer una marcha sobre Madrid, desde todas nuestras ciudades, y difundir lo que es esto por cada pueblo, por cada plaza, por cada barrio del que vayamos yendo. Valencia lo veía un poco en pañales, y además ha sido la primera en salir, ahora mismo es la única que está en ruta. Y lo comentó, llegó David de Barcelona, es una persona fantástica que tiene un mérito increíble porque está movilizando a muchísima gente, ha movilizado un blog, ha movilizado, sinceramente, a él ha movilizado a 21 ciudades, ya creo, no sé si son 22, se ha sumado ayer Bilbao. O sea, ha sido eso, una persona propone, otra persona dispone y vamos poco a poco sumando, ni siquiera es... Esta iniciativa tiene esa característica que se está dando mucho dentro de este movimiento, y es que van surgiendo muchas iniciativas, la gente, las personas se ponen a desarrollarlas y otros se van sumando o se van multiplicando esas acciones, ¿no? Entonces, el objetivo, si hemos entendido bien, se trata de llevar el movimiento 15M por toda la geografía española. Se trata de difundirlo. ¿A modo de profetas? Bueno, a modo de profetas, no sé, seguimos diciendo que esto es laico, ¿no? Por eso no, lo preguntaba. No es a modo de profetas. Vamos a cristianizar el... No, quiero decir, con la palabra que tenga que ser. ¿Cómo sería la palabra? Movimiento 15M, es que no se puede sustantificar. Realmente se podría decir que lo que estamos haciendo es una prueba del sistema asambleario en diversas ciudades. A ver qué surge. Vamos a asamblear. ¿Se puede decir así? Vamos a ver, yo por ejemplo, Valencia hizo el pasado lunes la primera asamblea, es muy breve, ¿vale? Es una hojita y encima mi letra grande para poderla leer, o sea, ¿qué tal? El comentario que hacían era, salimos de nuestros hogares con nuestros escasos medios para llevar la indignación interior a la península. Como suma a la expansión del movimiento a nivel internacional, invitamos a toda la población, sin distinción de ideología, de color de piel, de género o de situación económica, que desee cambiar este sistema político y económico por una democracia verdadera, participativa y por un mundo más justo. Llevamos nuestra experiencia para escuchar los problemas de los demás y sembrar nuevas esperanzas en más tierras y más corazones. Queremos recoger las voces de los indignados de los lugares por donde pasemos para juntarlas en una gran montaña de razones por las cuales cambiar la política de nuestro país. Wow, qué lindo. Lo que pasa que, ¿cómo van a marchar? ¿Por dónde van a ir? ¿Tienen rutas que ya ellos han previsto de antelación? Sí. O sea, hay que tener en cuenta que España tiene las 6 autopistas estas grandes, entonces han decidido ir juntándose de diversas ciudades y... ¿Ir al lado de las autopistas? Al lado de las autopistas estamos tratando de coordinar que puedan entrar a Madrid por esas autopistas. No sé cómo lo haremos todavía, habrá que hablar con legal, ya están en ello, están trabajando en ello, lo tengo claro. Y bueno, de momento ha salido Valencia, que ayer me comentaba un compañero que era muy curioso. Valencia ha sido una de las ciudades con más corrupción, que más huele, por decirlo de alguna manera. Entonces igual han dicho, oye, nos vamos ya, que esto apesta. Un poco... Ya no aguantaban más el olor. Es bueno, una buena imagen, ¿no? Pero muy alegórica. También a esto, y yo no quiero ser aquí la mala de ninguna película, pero... Bueno, Lourdes, tú ya sabes que siempre eres la mala. Los resultados políticos en Valencia en las últimas elecciones son los que son. Sí, no, yo no los discuto, lo tengo claro, pero yo, por ejemplo, recuerdo el... Esto ya es a título personal, pero yo recuerdo que... Además, tengo por aquí el papel, me lo había pedido una compañera. Yo hice un cálculo de cuántas personas se quedaron sin representación en cada comunidad autónoma. Sin representación me refiero a cuántos votos nulos, cuántos votos en blanco y cuántos... ¿Abstención? ¿Cuántos votos nulos en blanco, cuántos votos nulos y sobre todo cuánta gente se había votado a un partido que se había quedado sin participación política. En la Comunidad Valenciana tenía algo así como que 277.463 votos sin representación. No sé cuántos habitantes tiene Valencia, pero creo que es mucha gente. Es un porcentaje, sí. Sí. Entonces, yo hice luego la media a nivel nacional y era el 10,56% de la población sin voto representado. Claro. Entonces, directamente, bueno, que no estamos aquí para hablar de esto, estamos para hablar de las marchas. Sí, ¿cómo se están...? ¿Qué fechas hay de salidas de distintas y desde qué lugares? También vamos, para que la gente se pueda ir sumando, sí, ¿no? Sí, sí. Además, nosotros lo que queremos es que haya gente que vaya en plan voluntariado y tal. O sea, por ejemplo, Valencia está pidiendo urgentemente un coche o algo que pueda llevar equipajes, que pueda llevar infraestructuras. Y les gustaría que en cada pueblo en el que estén pudieran ya tener localizado el sitio donde guardar las cosas para no tener que andar vigilando, simplemente es decir, mira, vamos a montar tiendas de campaña, vamos a preparar la comida para esta gente que viene y tal. Entonces Valencia ya ha salido, lo que comentaba antes, salió el día 20, Barcelona sale el día 25, el viernes tenían 200 personas, el lunes me decían que estaban ya preparando para salir 400, o sea, esto crece cada día más. Santiago de Compostela sale el día 24, La Coruña sale el día 25, Ourense, Vigo y Pontevedra han debido quedar para salir el día 27, esa va a ser la ruta que venga desde Galicia, pasará por León y seguramente por Valladolid. Cádiz sale el día 24 y se une a Sevilla el día 1, y en cuanto a Andalucía también sale Motril el día 25 y se une a Málaga y a Granada el día 30. También hay confirmadas en la zona norte, de momento me comentaban que Bilbao, estoy hablando de memoria, Bilbao, Logroño, San Sebastián, Vitoria, Burgos y Soria, todavía no sabían por dónde iban a venir y ni tienen la fecha de salida. Y luego también se ha sumado Murcia. Yo creo que son... Ah, bueno, luego también tenemos la ruta extremeña, que se han sumado Mérida, Cáceres y Badajoz. Esas son las rutas que están, de momento están consensuando cómo quedar, cómo salir y cómo empezar ¿Y a andar. ¿Y tienes contacto ya con los compañeros y compañeras de Valencia, de cómo se está yendo estos 3 días que llevan, si les han tenido buena acogida? Pues mira, nosotros de momento les mandamos para que les sea muy operativo, les mandamos un formulario que nos tienen que contestar a diario. Entonces esa es la información que tenemos. Entonces de momento yo les entiendo. Están andando. Es que arrancar y los inicios siempre son duros. Entonces yo les entiendo. Entonces tengo aquí el primer formulario, es más, del primer formulario he leído el texto que os he leído hace un rato. Y de momento me comentaban, por ejemplo, pues eso, las necesidades que tienen. Necesitamos urgentemente un coche, una furgoneta o algo para cargar cosas y empezar a llevar cosas y que nos sea más cómodo. Pero luego, por ejemplo, cosas curiosas que podían comentar. Comentaban que el primer día que hicieron 11, 12 kilómetros, la gente les pitaba con el claxon para animarles, para darles su apoyo. Los medios, en sumado, tenían una muy buena acogida. Lo que pasa que luego tenían el pequeño problema de que los medios, siempre ya sabemos lo que son, sobre todo las cámaras de televisión, que, oye, por favor, espera, que tengo que grabarte, tal. Entonces han pedido que, por ejemplo, los medios digan, oye, mira, iros al pueblo, nos esperáis en el pueblo y directamente claro, nos grabáis allí. Y luego, por ejemplo, se han encontrado con que han tenido asambleas en pueblos, pueblos, en ciudades que no están acostumbrados a lo que es una asamblea. Entonces están teniendo muchos serios, no serios problemas, pero les está costando dinamizar esas asambleas, que la gente se acerque, que tenga turno de palabra, que quiera hablar. Es decir, la dinámica que se está siguiendo pareciera que es, caminan una cantidad de kilómetros que no sé, porque con estos calores no me imagino a qué hora y cómo llegan. Valencia de momento está saliendo con 11, 12, pero yo creo que van a acabar haciendo 20, 25 kilómetros diarios, todas las marchas. Bueno, pero... Es una paliza. Es una paliza, ¿eh? Pero ahora en julio, que viene julio ya... Yo hablaba el otro día con David, a mí me gustaba una cosa porque le decía, David, sé que cuando le pedía los formularios, sé que es un poco molestarte, sé que vais a tener una paliza y sé que es un poco fastidioso. Bueno, realmente dijo otra palabra, pero mejor no decirla. ¿Qué tal? Y él me decía, no es fastidioso. Yo lo que quiero es disfrutar de este camino. Y si tú me exiges, no voy a disfrutarlo tanto. Realmente quiero disfrutarlo. Claro. Bueno, entonces decíamos, caminan y llegan a un lugar donde entiendo que les están esperando, a un pueblo, por ejemplo, marchas. Dos marchas. Una que es la avanzadilla, que bueno, es la recogida y avanzadilla. Recogen campamento, avanzan, buscan lugares donde poder dormir. Si hay que preparar tiendas de campaña, tratarán de preparar tiendas de campaña. Es más, hay marchas que necesitan esa gente, literalmente. Y desde aquí animo a que si tenéis un fin de semana libre y os apetece ir a cualquiera de las marchas, iros. O sea, yo voy a irme este fin de semana, creo que tendré que ir a Valencia para echarles una mano. Iré con mi coche para echar una mano. Y yo me llevaré a voluntarios. Al que quiera se puede sumar. Lo tengo muy claro, porque cuanta más gente sumemos, mejor. Pero a nivel de eso, echar una mano y voluntariado. No vamos a solo andar. Ya. Vamos a currar. O sea, es decir, equipos de gente que vayan a apoyar a los marchantes. Eso es. Bien. Llegan a un lugar donde buscan lugar para alojarse, etcétera, etcétera, y ahí con la gente del lugar hacen una asamblea. Eso ¿es así? Eso es. Y la dinámica de esa asamblea, decías que tenía cierta dificultad, bueno, pues falta de práctica. Eso es, falta de práctica, date cuenta, llegan 40 personas que creo que salieron de Valencia el primer día, te toman el pueblo, la gente alucina cuando ve 40 personas entrando al pueblo y se quiere sumar, o sea, pero no saben cómo. Entonces, a mí una de las cosas, también es verdad, me ha parecido muy, muy, muy curioso. En la primera asamblea en Valencia, tres niños de 10, 12, no sé la edad, tomaron palabra. Y simplemente era para preguntar cosas como, además, cada día alucino más con lo que pueden decir los niños. ¿Por qué las cosas están tan caras? Y una frase, además tengo de memoria la intervención, es la intervención 17 de esa marcha, de esa asamblea, es ¿por qué los políticos no sudan? Un niño. Pero es lo que te digo, la gente se retrae todavía. Es decir, que en esas asambleas se informa, entiendo, ¿no? Se hacen preguntas y se informa, los marchantes informan, y de paso entiendo que pueden recoger también propuestas. Y esas propuestas espero que lleguen aquí a Madrid el día 23. Muy bien, tenemos aquí con nosotros también a Rafa de la Rubia. Rafa, ¿por qué te has sumado a esta iniciativa? Tú coordinaste una marcha mundial por la paz y la no violencia, que duró 3 meses, que recorrió, si no recuerdo mal, de los datos que yo tengo, como 100 países. Entiendo que te ha sumado para ayudar. Cuéntanos tú mejor. Estaba una tarde en una asamblea ahí, en esa asamblea que menciona el compañero. Y de repente escucho, la propuesta esta de hacer marchas, marchas. Y bueno, pues rápido me salieron todas las antenas para saber, para conocer cómo lo estaban organizando. Ahí conocí a David. Y la verdad es que fue un encaje, ¿no? Un encaje en cuanto... Os enamorasteis el uno del otro. Claro, porque... Hubo un acercamiento. En realidad, una empatía total. Sí, porque en esa marcha mundial que hicimos... que, bueno, yo en mi contador contabilicé unos 850 kilómetros, pero en realidad no, claro, no fue una marcha marchando, O sea, hacíamos marchas en las ciudades, allí donde llegábamos. Pero claro, nos desplazábamos pues en todo, en barco, en avión. Creo que el recorrido total fueron cerca de 300.000 kilómetros, todo lo que se hizo. Entonces faltaba esta parte de marcha a pie completa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me entusiasmó la propuesta y nada, me puse a disposición. Le dije, David, mira, alguna experiencia en algunas cosas, en otras no, pero sí tenemos. Y lo que ha ido ocurriendo, bueno, pues que yo ya estaba adherido emocionalmente y no estaba implicado en la acción. Y lo que ha ocurrido en estas semanas, pues que me he ido involucrando cada vez más, al punto que mañana me voy para Barcelona a sumarme al arranque de la marcha. Puedo comentar, yo recuerdo, Rafa me mandó un correo electrónico el otro día, me dijo, este es mi teléfono. Habló con un compañero mío de la comisión, hablaron por teléfono y hoy nos hemos conocido. O sea, nos hemos conocido. Lo que hace el programa de Acercando. ¿Ves cómo acercamos personas? Claro. No, en realidad es la grandeza también de este movimiento, de cómo pone en conexión a un montón de gente que tiene las mismas motivaciones y las mismas luchas al fin y al cabo, ¿no? No, es que estábamos ya conectados, pero todavía no nos habíamos puesto ni cara. Bueno, reforzando eso, en esa marcha que hicimos, que yo veo muchos elementos muy comunes, cuando me cuentan cómo la gente llama para apoyar, para colaborar, bueno, fue esa experiencia la que tuvimos, y una de las síntesis que yo hice es que tuvimos los que participamos la gran suerte de conectar con la buena gente del planeta. O sea, es como si esto fuera una especie de imán que atrae a la buena gente. Entonces, este tipo de acciones que yo le vengo dando vueltas a por qué las marchas, ¿no? Ha habido históricamente, bueno, se conocen, ¿no?, las marchas que han tenido ese toque revolucionario, que ese toque de lo novedoso, la marcha de la sal de Gandhi, la marcha que hizo Mao en su momento. Ha habido otras muchas, pero yendo más atrás, yo creo, y conectándolo con este tema de la indignación, ¿no?, de la situación que estamos viviendo, en la tierna infancia yo recuerdo cuando experimentaba en el trato familiar alguna injusticia, a mí me daba, claro, para no rebelarme, porque no podía, me ponía a caminar, era como una... Bueno, era una especie de catarsis. Claro, es como el último, la última posibilidad que te queda para no ejercer violencia y de protesta es como ponerse a caminar. Y también supongo que durante ese camino también se reflexiona, se habla. Y si además eso se hace en conjunto y si se hace con amigos. Además, y con se reflexiona. No amigos, pero que los haces en el camino. A mí me ha gustado mucho lo que había en el blog, ¿no? De eso de que se hace camino al andar. Sí. Yo creo que esta marcha va a unir mucha gente, va a unir muchos corazones y queremos que, yo quiero apoyar para que, bueno, se convierta en el derecho que tienen todos los ciudadanos. Se han tomado las plazas, se han tomado las ciudades y yo creo que tenemos que tomar los caminos. Tenemos que tomar los caminos y ojalá no solo de caminos España, que van a converger después, sino los también. Caminos de Europa. ¿Cómo imagináis entonces estas marchas? Porque de comienzo, vamos a ver, ¿cuál es el proyecto? ¿Llegar a Madrid? ¿Esta marcha? Porque aquí veo que se disparan las imágenes. No sé si lo habéis conversado con David, al cual no tenemos gusto de conocer, pero que seguro vamos a conocer. El día 23 me encantaría, no voy a poder, pero yo le dije, David, te quiero llevar tu mochila. Los últimos 22 kilómetros y el día 23 David va a estar aquí dándolo todo, tendrá que hablar con todos los medios. Yo recuerdo ayer estábamos hablando un poco, la gente de comunicación nos decíamos, nos quiere tal medio, nos quiere tal medio. Ayer ya estábamos concertando para 4 medios, quieren cobrar la última semana, la primera semana de las marchas, y yo decía, David, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo estoy aquí, tú eres el protagonista, porque además David me decía, yo no quiero ser protagonista de nada, quiero disfrutar de esto, y los protagonistas somos los 4.000, 5.000, no sé cuánta gente. Las miles de personas que lleguen a Madrid, ¿no? Que no sé ni cuántas son. O sea, yo me decían de Valencia, todavía no me lo han confirmado, que empezaron 40 y ya son 60. Y van 3 días, 2 días, es que no llevan más. O sea, si llegamos a esa progresión, yo me imagino que lo que es Castilla y León, lo que es... aquí yo no sé cómo vamos a acoger a toda esa gente. Rafa, ¿cómo imaginas tú esos últimos días, por ejemplo? ¿Cómo imaginas que podría irse desarrollando? Bueno, vamos a hacer un poco de... ¿O cómo te gustaría a ti? No sé. No, ¿cómo me gustaría? A mí me gustaría que... desde la experiencia, no sí, sé si sí. se produce no, a mí lo que una me especie parece, de acumulación. Bueno, conversábamos hace un rato con Ramón el tema de las dificultades que se van a presentar, que van a ser muchas. Primero, va a ser un esfuerzo enorme, un esfuerzo físico, pero no solo físico, psicológico. Y luego va a ser una marcha... que ya tuvimos algunas experiencias en la marcha mundial, donde se empieza a dar un fenómeno de acumulación de gente, donde tú sabes cómo comienzas, pero no sabes cómo acabas. Entonces, en algunos casos me decían que de A Coruña salía un marchante. Nada más. De momento sí, salió un marchante, y creo que sí he dicho que sale el día 24 hasta que se encuentre con... No, sale el día 25 hasta que se encuentre con la gente de Pontevedra, son 3 días solo. Claro, bueno... Bueno, se va a empezar lo que con, se sume. Claro, se va a empezar con uno, pero yo estoy seguro que esa ruta, cuando se empiece a acercar a Madrid, y yo interpreto que cuando se esté ya en la órbita de los 150 kilómetros, eso puede convertirse en centenares y quizá en miles de gente que empieza a marchar. Mira, yo en Madrid hablaba el otro día con gente de barrios. Barrios se quiere sumar. O sea, si este fin de semana hemos tenido el día 19 una manifestación brutal, no me quiero imaginar la que puede ser aquí el día 23, que se sumen barrios y que se sume gente de toda España. De hecho, disculpadme, una de las propuestas que se han mandado desde la Asamblea de Barrios y Pueblos de Madrid a los distintos barrios, como propuesta para las próximas asambleas, es ver si se quiere participar o no desde cada asamblea en esa marcha del 23 de julio. Y aparte de eso, una de las cosas, cuando abrimos el otro día, lo recuerdo también, tenemos un punto de información en lo que es Sol, para que podáis apuntaros todos los que queráis como voluntarios, para acoger gente, que te vamos a necesitar acoger gente. Yo repito lo mismo, en 3 días... Apadrina un marchista. Sí. No, ahora, por ejemplo, están con la campaña, por lo menos en mi pueblo, aunque no tenga mucho que ver. Es que estaba en mi pueblo y llegaron una serie de personas y demás, porque en agosto es la marcha mundial juvenil, que viene el Papa a España y demás, entonces para acoger a todos a la gente que viene a ver al Papa y no sé qué, y todo por una buena causa. Bueno, esto también es una buena causa, o sea que podemos decir, al igual que las personas que están en los pueblos, que van a atraer a gente a su casa, también podemos ir difundiendo eso, pues por ejemplo mi pueblo, Mondéjar, Guadalajara, pues también diciendo que está cerca de Madrid, que se pueden quedar a dormir, o sea, quiero decir que... Yo creo que eso... Que... Es muy de agradecer, además. A ver, nosotros... Y yo veo... Sí. Sigue, Rafa, tú. No, yo quería darle otra dimensión también. La marcha mundial nos dio amigos en muchas partes del mundo. Y claro, este 23 de julio no solo van a venir aquí catalanes, malagueños, gallegos, no, es que ya me han dicho que hay rusos que quieren venir. Sí, me lo comentabas hace un rato, rusos, italianos, franceses, hay algunos húngaros que la están pensando, checos, algún marroquí, Es decir, yo creo que se puede iniciar un fenómeno y yo creo que estaremos todos muy contentos si además de esta movilización que se da en España también empiezan a acudir gente de otros países. En realidad, esta marcha, Rafa, podría seguirse, ¿por qué no?, con una marcha europea, ¿no? Por ejemplo, y luego una marcha planetaria. Bruselas. A mí me están pidiendo la marcha sobre Bruselas. Bueno, yo decía, las imágenes iban disparando. Empezamos a estar de acuerdo. ¿Lo frenas? Espérate un poquito, vamos a ver cómo sale esto. Está sobrepasado. Primero habrá que asentar un poco esta marcha, ¿no? Está la marcha mediterránea que me comentaba antes Rafa, o sea, hay mil marchas. Bueno, voy a dar paso a Fran, que también está aquí, que se ha quedado también a esta segunda parte. Y antes de darle paso, decir que la visita del Papa supone un gasto equivalente a los recortes en educación, 50 millones de euros. O sea, que lo que decía antes no tiene nada que ver con... Sí, es que el ejemplo no ha sido no, muy... No, pero es que me ha venido a la cabeza. Bueno, hablando de dinero, voy a encadenar yo también con el pacto del euro anterior. Y es que parece que no, pero el turismo interior es lo mejor que podemos hacer este verano. Y si alguien no ha hecho el camino de Santiago... que más o menos más religioso, está claro, pero como más, ejercicio pero, de reflexión está comprobado que es buenísimo. Y como pero, mística mejor social... el camino del indignado. Y claro, sí, pero además el camino del indignado es muy bonito. Del ser porque, humano, de las personas, ¿no? Claro, pero no imagino, por ejemplo, el mapa del tiempo, ¿no? Viendo la rayita yendo hacia el centro. O sea, ojalá algún programa, alguna cadena, no sé si se atreva o decida hacerlo, o apueste por ello, pero... Nosotros la vamos a mandar. O sea, bien. Eso ya serán las cadenas las que digan si quieren emitirlo o no. El otro día hablábamos con, creo que era, no voy a decir cadenas, veo poca transparencia. Digo, más transparencia, que te voy a mandar los mapas, los teléfonos, todo. Si es que te voy a mandar todo. Lo único que te pido es que me preguntes con quién vas a hablar y yo te digo, esta es la persona más indicada para que hables. ¿Quieres alguien de infraestructuras? Te voy a dar alguien de infraestructuras. ¿Quieres alguien de cocina? Te voy a dar alguien de cocina. O sea, vamos a ser muy transparentes con esto porque... realmente es una cosa a la que todo el mundo debería plantearse por lo menos el sumarse, aunque sea un día, literalmente un día. ¿Quieres hacer los kilómetros con ellos? Échales una mano, llévate tu comida, date cuenta que es que esta gente tiene que andar casi un mes. Valencia va a andar 34 días, no les quites la comida, llévate comida, incluso ofréceles comida. Claro, lleva comida para otros también. Y bueno, ya la pregunta, que se me ha caído un poquito en el aire. Imaginamos que, por ejemplo, Almería, ¿no?, que tiene también su acampada, es pequeñita, bueno, están ahí, bueno, se juntaron el 29J, se manifestaron. Pero imaginamos, no lo ha visto en turista, ¿no?, y parece que todavía, por la longitud de las fechas, parece que podrían sumarse algunas. ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, para sumarnos a la marcha? Pues vamos a ver, en Almería hay que tener en cuenta que está en la ruta, que es la ruta del sur, hablar con Cádiz, por ejemplo, o hablar con Sevilla, que es más o menos donde van a partir todos. Os ponéis en contacto con Extensión, os damos directamente un contacto para que habléis directamente con alguien de Almería, de Sevilla, que creo que sería un poco lo más cercano, Sevilla-Granada, y os ponéis de acuerdo con ellos para... A ver, yo siempre lo he dicho, la persona que tiene que hacer 700 kilómetros, aparte de un valiente, es un loco, pero loco por este movimiento, ¿eh? Yo también lo estoy y creo que aquí lo somos muchos, que este movimiento ya lo tenemos en la sangre. Pero no es necesario hacerse 700 kilómetros, con que te hagas 600, 500... Yo tengo... ¿De último? También, o sea, a mí, por ejemplo, el otro día, a nivel lo que comentaba antes de voluntariado, me decía una persona, yo tengo una casa con un jardín para acoger a 30 personas en Segovia y quiero hacerme los últimos kilómetros de Segovia, aquí son 80 kilómetros. Pues, que se los haga. Hay muchas formas de participar, pero porque puedes mucho. Participar en un tramo, en volver al trabajo, si es que estás trabajando, por ejemplo, volver a participar de nuevo, muchas ver, formas, ¿no? Es muy... Nosotros... El otro día hablaba con los canarios. ¿Y cómo hacemos? Y no van a ir nadando. Claro, ya había, no, si es que habían encontrado un barco y tal, pero decía, es que este es un barco que parece más un barco, un cayuco, y no sé si vamos a llegar. Yo no les desanimé un poco. Digo, pero bueno, lo que sí podéis hacer es marchas en las islas y bueno, luego os agarráis un avión o algo de eso y estáis en Madrid y os sí, sumáis unos días antes. O igual lo mismo, Ceuta que son 14 kilómetros, pues os hacéis la ciudad de Ceuta y directamente. Bueno, vamos a ir terminando el programa de hoy acercando personas, pero antes... un mensaje que queráis mandar a todas las personas que nos estén escuchando para que para que participen en esta marcha, porque va a suponer algo grande. ¿Qué grande va a suponer? ¿Qué grandeza va a suponer, Rafa? Pues yo creo que va a ser un hito muy importante. He estado tratando de rescatar, no he visto antecedentes en la historia de España donde se hayan hecho marchas sobre Madrid con el perfil que se está diseñando esta marcha. Y seguro no van a ser marchas, no han habido, no sé si en algún momento, pero con este toque de una marcha pacífica, ciudadana, una marcha donde la no violencia sea uno de sus signos de identidad, no, desde ese punto de vista creo que va a ser histórico y va a sellar un hito. Bueno, yo lo que diría es, primero, que ser madrileño no impide apuntarse, que siempre se puede ir un fin de semana, 3-4 días. Además es que tenemos las vacaciones a la vuelta de la esquina. Yo creo que es una manera fantástica de hacer unas vacaciones distintas, porque primero se van a compartir unas experiencias brutales. O sea, lo mismo que hemos vivido todos los que hemos estado en el campamento, bueno, pues esto lo vamos a implementar, va a crecer todavía más. Y el que quiera ir, que vaya, pero con ganas de aportar. Y con ganas de aportar a nivel material, a nivel humano y a nivel de todo lo que pueda aportar, a nivel ideas. O sea, no vamos solo a andar. Literalmente vamos a colaborar a nivel de infraestructura. El día que te toque montar unas tiendas de campaña o desmontarlas, las montas y las desmontas. El día que tengas que dinamizar una asamblea, lo haces. Y el día que te quieras hablar en esa asamblea, lo puedes hacer. O sea, es una manera de aportar ideas a nivel nacional. Si os parece, cerramos, pero cualquier persona que quiera sumarse, ¿a dónde tiene que dirigirse? No solamente podrá dirigirse al punto de información de Sol, en Madrid. Tenemos una cuenta de correo que es mad.madrid.mpi, es marchapopularindignada@gmail.com. Y ahí tenemos ya creadas. Recuerdo el primer día que hicimos el punto de información de Sol, teníamos como que 103 voluntarios en 5 horas. Hoy hemos mandado el primer mensaje de, chicos, que mañana es fiesta en Madrid, aprovecharla, iros a Valencia, aprovecharlo. Estas son las necesidades que tienen, ir a cubrirlas e ir a disfrutar. Quiero recordar esto, ir a disfrutar, me lo decía David y creo que es básico. Fran, ¿te han convencido? Bueno, lo bueno de las marchas pacíficas estas es que no hay que entrenar, ¿no? Que lo del Camino de Santiago parece que una semana antes hay que sudar la gota gorda. Y nada, pues a mí sí. Otra pregunta así que me gustaría hacer es básicamente, ¿cuál crees que va a ser la cobertura mediática, ¿no? Porque llevamos 2 semanas, bueno, han pasado desde que empezó el movimiento 15M, ¿no? Parece que la posición de algunos medios sigue un poco en el aire. ¿Creéis que esta posición se mantendrá durante las marchas o...? Vamos a ver, yo tengo claro que de momento los medios que se han estado portando con nosotros se van a seguir portando, eso lo tengo más claro que el agua. Y los medios que no se han portado igual van a tener la oportunidad de redimirse, por decirlo de alguna manera. Tengo claro que lo que comentábamos antes Rafa y yo, la marcha es preciosa, pero la marcha tiene también inconvenientes a nivel de que todos los días sabes cuánta gente tienes a la salida, pero nunca vas a saber cuánta gente tienes a la llegada. Vamos a tener problemas a nivel de alimentación y lo tenemos muy claro y lo tenemos muy asumido y son cosas básicas, estamos hablando de alimentación, agua y descanso para una gente que va a hacerse 22 kilómetros diarios. Yo quiero que eso no salga en los medios, pero no lo puedo evitar. Entonces lo que tengo claro es que esas cosas existen, han existido en la sociedad toda la vida y lo que tengo claro es que, bueno, tendremos que intentar no censurar porque no podemos censurar, pero tendremos que decir, señores, que es que la marcha es esto, no lo que estáis enseñando. Y lo tengo clarísimo, ya lo hemos hecho aquí en la Campada de Sol. Cerramos entonces de nuevo con el correo electrónico al cual dirigirse y por blog. Favor, el blog. El correo electrónico es mad.madrid.mpi, marcha popular indignada. Me he perdido. MAD de Madrid, ¿sí? .mpi, que es marcha popular indignada, @gmail.com. @gmail.com. Y el blog, donde también tienen para incluso inscribirse a la marcha, que sería interesante, sobre todo para que los equipos de cocina y equipos de limpieza, no iba a decir ya, de infraestructura, supieran con cuánta gente van a contar cada día. Tienen ahí un pequeño formulario que sería interesante que que se rellenase y nosotros lo mandaríamos a cada ciudad, que es http dos puntos, te lo repito otra vez, http dos puntos barra barra marcha popular indignada, todo junto y sin puntos, marcha popular indignada wordpress.com. Bueno, pongan pues en el buscador ahí Marcha Popular Indignada y ya. Es la segunda es, salida. Marcha Esa. Popular Indignada. Marcha eso Popular es. Indignada. Bueno, pues con eso nos despedimos de hoy miércoles hasta el miércoles que viene en Acercando Personas. Marcha Popular Indignada, todos los miércoles sobre las 10 menos cuarto más o menos, depende de si Gabriela se extiende mucho en la primera parte o no. Hablaremos sobre las marchas y sobre todo estaremos en contacto con Diego y con Rafa, que nos van a ir informando sobre cómo están yendo. Y daremos paso a distintos participantes a lo largo de las distintas rutas que van a seguir. Bueno, pues continuamos en las ondas libres de Ágora Sol Radio y nos despedimos hasta el miércoles que viene. Hasta el próximo miércoles. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas, cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net.